Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en esta mañana del lunes 16 de marzo del 2020, día laborable, primer día laborable de la España del estado de alarma, primer día laborable de la población confinada. Ayer sí había calles que eran un páramo, literalmente un páramo, páramo desierto, hay páramos donde hay gente, no, páramo desierto. Hoy la verdad que la imagen será algo distinta porque hay gente que tiene que ir a trabajar. Hay gente que tiene que seguir trabajando, cuidando a ancianos, en servicios esenciales, a aquellos lugares donde se dispensa material para los ciudadanos, desde alimentación a periódicos. No tanto así a las peluquerías, que finalmente el gobierno rectificó, sí a las tintorerías. Es decir, habrá un mayor movimiento en la calle, pero no movimiento de los que quieran salir por salir. Saben que se exponen a multas y a ser increpados o a ser, cuando menos, intervenidos, preguntados por las policías, las diferentes policías, las que estén de servicio en la calle en ese momento. Bueno, ¿qué novedades hay de este día de hoy, además de que va a entrar un frente frío que va a hacer que las temperaturas bajen por dos o tres días? Miren ustedes, en sanidad, que el Estado interviene, la sanidad privada, en interior y defensa, que el ejército se despliega, la UME, en siete ciudades, no País Vasco y Cataluña, pero sí Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, que se reduce el 50% en el transporte público de viajeros, en el aéreo, marítimo, por carretera, y también la reducción del 85% llega a la Renfe. Bueno, y el conteo sigue creciendo. Miren, todos sabíamos el pasado viernes que a buen seguro el fin de semana sería tenebroso para los contagios, que iban a continuar creciendo de forma exponencial. Y efectivamente así ha sido, porque en 24 horas España ha registrado 152 muertos y los ingresos en la UCI se han multiplicado por dos, prácticamente en apenas tres días. En Madrid se está llevando, ya lo sabemos, la peor parte, lo cual ha dado alas para que alguna miserable como Clara Ponsatí, una ciudadana perfectamente indeseable, en un tuit que luego retiró por aquello, porque estos además son los mejores, lo dejo ahí y luego cuando veo que hay cosa, cobardemente lo retiro. Hizo la bromita de Madrid al cielo, cuando en Madrid ha habido decenas de fallecimientos. Si yo fuera familiar de una de las personas que han fallecido, y una imbécil como esta, una pobre imbécil, se dedica a hacer este tipo de gracias a ella, a quien la ha retuiteado Puigdemont, por ejemplo, y a quien la ha jaleado como el independentismo catalán, le tendría poco afecto yo el resto de mi vida. Muy poco afecto. Es la grave infección de odio. Esa grave infección de odio que este tipo de personajes tiene. Además de absoluta falta de humanidad. Y les voy a contar. Bueno, sigue siendo importante contener en lo posible el ascenso de contagios para no colapsar los hospitales. Pero también es un día para hacer o reclamar otro tipo de medidas que hay que tomar. Porque, oiga, si hoy escuchamos a empresarios, a trabajadores de diversos sectores, es como para que el alma a uno se le caiga a los pies. Si algo es necesario ahora, además de las medidas de control sanitario, etcétera, etcétera, es un plan económico realista, claro, ubicado en la realidad empresarial de España, no en los deseos de Podemos de aprovechar la coyuntura para extender esa visión nacionalizadora de la economía que suelen tener y que ya exhibieron el pasado sábado, de lo que hablaremos ahora. Este martes, parece que mañana se conocerá, o debatirán en Consejo de Ministros, si les da tiempo con 24 horas, a responder a una pregunta clave. ¿Cómo se va a hacer compatible la parálisis por la emergencia sanitaria con un sostenimiento de un modelo productivo que está expuesto al coronavirus como muy pocos en el mundo, ¿eh? Miren, España tiene la tasa de temporalidad laboral más alta de toda Europa. El 22,3 frente al 3,5 del Reino Unido. Bueno, el 0,8 de Rumanía. Sustenta todos los ingresos del Estado prácticamente en servicios tan expuestos como el comercio, el turismo, los propios servicios, hostelería, que además depende de pymes, de empresas familiares, de pequeños comerciantes. Oiga, que aportan hasta el 80% del trabajo, ¿eh? Y los ingresos fiscales del país y el 24% del PIB, que pagaron mucho en la última crisis, que nadie les ayudó entonces y que ahora están cerrados, sin un plan más o menos claro. Lo de la economía tiende o corre el riesgo de hundirse. Estímulos económicos hay que aprobarlos ya, y todavía no se entiende cómo no fueron aprobados el sábado pasado, cosa que no fue gracias a las discusiones en el seno de este gobierno, o como queramos llamarlo. Discusiones entre socialistas y podemitas, pero también entre socialistas entre sí, ¿eh? Porque hoy miles de empresas van a comenzar a tramitar peticiones de regulación temporal de empleo. Y, hombre, más allá de la situación sanitaria, lo que urge es un plan ambicioso, coherente, porque el colapso prolongado de nuestra economía es la ruina. La ruina para personas con nombres y apellidos. Piensen que solo en comercio, en el comercio, trabajan en España 3 millones de personas. En la hostelería, 1,5. En la educación, 1 millón. Y así podríamos seguir. Y en el capítulo yo les decía de las consideraciones políticas, hombre, miren, algún comentario habrá que hacer de la insólita jornada que se vivió el sábado pasado, cuando toda España estuvo 7 horas. 7 horas. Esperando que el gobierno tuviera bien concretar los elementos del estado de alarma. 7 horas. El gobierno se ha movido en esta crisis con torpeza, con improvisación, transmitiendo la imagen de estar claramente superado por los acontecimientos y además dividido por las dos formaciones que montan esa coalición. Primero, porque ha ido siempre a remolque de las decisiones que han tomado las comunidades autónomas. Y además todos llevan en la cara el estigma de la irresponsabilidad de no haber prohibido las manifestaciones y los actos de hace una semana. De haberlos jaleado. Bueno, yo me imagino que hará examen de conciencia todo aquel que apareció, o todo aquella más bien, que apareció en videos diciendo yo también voy, todos tenemos que ir, todos. Es verdad que muchos de ellos podrán decir, oiga, es lo que decían los sanitarios, que se podía ir. Y eso es cierto. Pero todos deberemos hacer un examen de conciencia. Lo que pasa es que hay mucha gente que está dispuesta a hacerla, pero este gobierno no. No. Es decir, este gobierno, nos guste o no nos guste, es el que ahora está al mando de la respuesta del Estado a la crisis y, hombre, debemos de estar detrás. Fíjense, qué curioso, al final, cuando las cosas se han complicado, de 22 ministros a Sánchez le sobran 18, incluidos todos los de Podemos. Y ha dejado la gestión en manos de Illa, Sanidad, Marlaska Interior, Robles Defensa y Ábalos Transporte, Fomento y esas cosas. Ya ven ustedes. Bueno, ¿cuántas consideraciones políticas podemos hacer más allá de las meramente sanitarias, verdad? Ahora, si me permiten, le contamos la actualidad del día en estos titulares. Decisión. El lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deciden hoy, junto a los líderes de los partidos vascos y gallegos, si mantienen las elecciones autonómicas del 5 de abril. Limitada. Andorra reduce la venta de tabaco y de alcohol solo a los andorranos y residentes. Pretende combatir el efecto llamada de turistas que se desplazan a adquirir estos productos en plena crisis europea del coronavirus. Récord. Un 55% de abstención marca la primera vuelta de las elecciones municipales francesas de este domingo. Los ciudadanos piden que se aplaque la segunda vuelta, que se aplace la segunda vuelta del 22 de marzo por miedo al COVID-19. Partidazo de COPE, incertidumbre. Hay dudas de si acabará o no la Liga y si no lo hace, quién sería el campeón o quiénes descenderían. Tebas ayer en tiempo de juego se mostró convencido de que se van a disputar las 11 jornadas que quedan y Rubiales reconoce que es optimista pero con los pies en el suelo. Un Rubiales que comunicará en breve cómo finalizan las competiciones si no pudieran jugarse antes del 30 de junio. Por cierto, el Consejo Superior de Deportes va a cancelar las elecciones de la Federación previstas para esta primavera. Mañana reunión en la UEFA para decidir sobre la Champions y la Eurocopa. Mientras, ya hay casos de coronavirus en nuestros equipos de la Liga. En el Valencia hay 5, Gallá, Garay, Mangalá, un médico y el delegado. Y en el Elche, el delantero Jonatas. Herrera en COPE. Estar informado. ¡Súmate al mes del renove de MediaMarkt! Renueva tu vieja tecnología y ahórrate 50, 100 y hasta 150 euros en tu nuevo smartphone, portátil, tablet, impresora o cámara. Ven y llévate una pasta con nuestros renoves, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita. Carglass cambia, Carglass repara. Y también recalibra. Primer día laborable con toda España confinada, nos encontramos ante una situación desconocida para la mayoría, por lo que no está de más repasar qué se puede hacer y qué no. Juan Andrés Rubert. Pues ya podemos trazar una guía básica de funcionamiento. Se puede salir a la calle, la orden es permanecer en casa, salvo para comprar comida, productos de farmacia y de primera necesidad, e ir al kiosco también para acudir al médico, al banco y al trabajo. El coche, en estas circunstancias, estaría permitido. ¿Y puedo sacar al perro a la calle? Sí, aunque debe realizarse de forma individual. Nada de salir en procesión con toda la familia para pasear al can. ¿Se puede salir a correr? No rotundo, el ejercicio en casa. ¿Y puedo sacar a los niños a jugar? Pues terminantemente prohibido. Los parques y áreas de recreo permanecerán cerrados. ¿Y qué hay de los cafés, bares, restaurantes? Pues estarán cerrados también. Solo funcionan si ofrecen servicio de comida a domicilio. ¿Puedo visitar a los amigos? Ni para prestarles un videojuego. Y a las familias tampoco. A los familiares, salvo ancianos o personas especialmente vulnerables. ¿Y funcionan los transportes públicos? Sí. Ahora mismo es un servicio esencial. ¿Hay que comprar comida para 15 días? No. El abastecimiento, lo han repetido una y otra vez, está más que garantizado. Llevar la ropa a la tintorería, sí, salir a cortarse el pelo, ya no. ¿Y qué pasa si no cumplo las normas? Pues que te van a sancionar. El incumplimiento de las normas del estado de alarma puede acarrear desde multas de 100 euros hasta penas de prisión, ¿eh? Además, las Fuerzas Armadas podrán dar órdenes a la población civil para los que no han hecho la mili. Esto es territorio ignoto. Juan Baño. En el primer día bajo el estado de alerta, los agentes ordenaron a los infractores que volvieran a casa. Ha sido una jornada pedagógica, comenta COPE un mando del dispositivo. Aún así, alguna policía local, como es el caso de Madrid, sí tiró de papela y levantó actas por infracción con consecuencias económicas que establecerá la delegación del gobierno. Una de las cuestiones a resolver en Madrid es la situación de los que no pueden encerrarse porque no tienen casa, los sin techo. Policía intentaba solucionarlo con el ayuntamiento, según nuestras fuentes, precisamente a Madrid se refiere el ministro del Interior como botón de muestra. Señalar que a las 19 horas de hoy, es decir, hace escasas dos horas, se habían reducido en un 61% los movimientos de acceso a la ciudad de Madrid con respecto al domingo de la semana pasada. El titular de Interior se felicitaba también de que en medio de la tormenta que ha desencadenado el presidente Torra, los jefes de los Mossos sí asistieron ayer a la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa. A todo esto preocupa el bolsillo, como le contaba antes. La OCDE ya contempla un crecimiento nulo, incluso una recesión en España, porque hay frenazo en seco de la actividad. Y se espera una avalancha de expedientes de regulación de empleo temporales por parte de las empresas. Joaquín Vidmanos. Algunos empezaron a anunciar a finales de la semana pasada. Desde hoy, con el cierre de muchos negocios y el desplome de la actividad, se espera una avalancha de ERTES, ajustes temporales de empleo en el automóvil, sea Nissan, aerolíneas, comercio, hostelería, en el sector turístico. Antonio dirige un céntrico hotel en Madrid, cuenta COPE, que no le queda otra si quiere salvar su negocio. Reduces gastos y te intentas que esto no sea una losa que te cueste el futuro, para que el día de mañana, a la mayor brevedad posible, podamos estar otra vez al mejor ritmo. Empresarios y sindicatos piden unos ERTE Express por razones de fuerza mayor para proteger el empleo. Ana Arcoreca, inspectora de trabajo, ve imprescindible acortar plazos. Consideramos que se deben agilizar los trámites y se debe agilizar también el procedimiento, como está ocurriendo también en Italia. Y será una de las medidas que aprobará mañana el Gobierno, junto con nuevas líneas de liquidez. Empresarios autónomos también exigen una suspensión temporal en el pago de las cuotas sociales. El fútbol, como saben, ha quedado también confinado hasta nuevo aviso, aunque si echamos un vistazo a la historia, comprobaremos que de las peores situaciones se han sacado adelante proyectos ingeniosos, y si no, que se lo digan a los ingleses. En la temporada 6-2-6-3, Gran Bretaña sufrió su peor nevada en muchos años. 18 partidos suspendidos a finales de diciembre. Pero la cosa se complicó un poquito más. A las pocas semanas, Inglaterra era un gran manto de nieve con un metro de espesor, 20 grados bajo cero, la liga se suspendió y, como recuerda Relaño hoy en El País, el aficionado se quedaba sin ver a sus ídolos. Pero además había un peor problema, las apuestas, que eran una verdadera industria. Las tres grandes casas de apuestas del país se reunieron en busca de una solución. Bueno, y se les ocurrió que a falta de partidos podían ofrecer a los apostantes resultados imaginarios. Para esa tarea se tiró de cuatro viejas glorias, un árbitro y un lord. El gran jurado, así se llamó, fabricó resultados para 38 partidos. No faltaron las críticas, pero el sistema funcionó hasta que el invierno dio tregua. Los resultados del parón no se contabilizaron, salvo para las apuestas. Por cierto, el campeonato lo ganó el Everton. El fútbol se paró, pero no el ingenio para mantener al pueblo entretenido. Herrera en COPE. Estar informado. Victory over the coronavirus. Nuevo coronavirus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres? Epidemia de coronavirus. Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE. Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos. Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia? El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Bueno, y otra noticia destacada de las últimas horas. El rey Felipe VI renuncia a la herencia de Juan Carlos, de don Juan Carlos. Le retira la asignación que tiene fijada en los presupuestos. Carmen Lavallén. Prometió ejemplaridad y 6 años después Felipe VI ha optado por trazar una línea divisoria entre él y su padre, don Juan Carlos, al que deja sin asignación anual, al tiempo que él renuncia a su herencia y a cualquier otro activo, inversión o estructura financiera ilegal. El anuncio por parte de la Casa del Rey se produce después de varias informaciones que situaban a Felipe VI como beneficiario de 2 fundaciones de su padre, investigadas en Suiza por blanqueo de capitales. De Zagatka, según consta en el comunicado de Zarzuela, el rey no sabía de su existencia, y de Lucum tuvo noticia en marzo de 2019 y en abril renunció ante notario a cualquier posible beneficio. Un mes más tarde se anunciaba la retirada de la vida pública de don Juan Carlos, quien hace saber en ese mismo escrito que no informó a su hijo de las citadas fundaciones y que de su defensa se va a encargar el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez Junco. Ahora información local. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. Empezamos una de las semanas más complicadas de los 37 años de historia de la Comunidad de Madrid. Nuestra región sigue siendo la más afectada por el coronavirus. Las cifras, a falta de que se actualicen a lo largo de la mañana, los datos son de 3.544 contagiados y 213 muertos, 604 casos más y 80 fallecidos más que las últimas 24 horas. Estoy seguro de que los madrileños estaremos a la altura y que esto entre todos lo vamos a superar. Por lo demás, Madrid se despierta con la foto de los militares de la UME recorriendo, paseando, vigilando diferentes municipios de la región. Tiene los detalles Belén Ibáñez. Buenos días, Álvaro. Se les ha visto en varios puntos de la comunidad, como Torrejón, Leganés, Alcorcón, pero sobre todo en la capital, como Atocha, Chamartín, Barajas, Puerta del Sol, controlando el flujo de gente. Este domingo ha sido mucho más calmado, pero sigue habiendo personas que se resisten a eso de quedarse en casa. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid se ha multado a 199 personas por no cumplir la restricción de tránsito. De 600 euros para arriba es la broma. También se ha detenido a una persona. En tiempo de juego de COPE, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha avisado que desde hoy van a ser más contundentes con los que menos están cumpliendo la norma, con los jóvenes. Piensan que como esto fundamentalmente afecta a los mayores, que ellos a lo mejor no tienen problemas porque son jóvenes o son de mediana edad, lo cual es una estupidez y una estupidez absoluta y además una imprudencia. Y atento a quien tenga que desplazarse hoy en la capital. Madrid Central sigue activo. También en Madrid se mantiene el servicio de estacionamiento regulado, el SER, salvo en las calles aledañas a los 15 hospitales públicos y privados. Si quieres saber cuáles son exactamente esas calles, las puedes ver en cope.es. Precisamente. Primero, 994 millones de euros. Precisamente te decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a ser protagonista aquí en Herrera en COPE a partir de las 9:20 de la mañana. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes, es 16 de marzo, atento porque el tiempo cambia peor, un nuevo frente ya ha traído lluvias en la región desde ayer, aunque donde más se va a notar va a ser en los termómetros, caen fuertemente, ahora mismo tan solo tenemos 4 grados en la Puerta de Alcalá, y como decía Belén, este lunes es la prueba de fuego, no solo para ver si la gente hace caso a la orden de quedarse en casa, salvo para lo más urgente, sino también para los comercios que echan el cierre, entre ellos finalmente también las peluquerías. Este cierre viene por la presión de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez en la conferencia telemática de ayer con presidentes autonómicos. Cierre de filas desde Madrid, unidad ante todo, pero también una petición clara, directa y urgente. Hace falta dinero para material sanitario. Lo explica así la presidenta en Telemadrid. Primero, 994 millones de euros necesarios para salvar vidas, porque nuestros profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid ya llevan mucho tiempo luchando contra el coronavirus y necesito más material para protegerles, más batas, más mascarillas, monitores, respiradores. Y hablando de sanidad, los profesionales sanitarios de nuestra comunidad han vuelto a recibir una ovación por parte de miles de madrileños anónimos que salían anoche a las 8 así a sus terrazas, ventanas y balcones para darles este aplauso a una iniciativa que se va a convertir en diario. Y cuando todo el mundo está criticando a los madrileños que se han ido de la región a otros lugares para evitar contagios, enseguida te cuento la historia de una persona que no es de Madrid, pero que por responsabilidad se ha quedado aquí antes. A las 7:23 vamos a ver cómo se circula por Madrid. Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado. ¿Buscas la eficiencia de un híbrido? ¿O la versatilidad de un SUV? ¿Híbrido? ¿O SUV? Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro. Híbrido y SUV al mismo tiempo. Y hasta el 23 de marzo, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.200 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Es el sabor de un gran licor. El de la crema Panizo. Y el del licor de hierbas Panizo. Bien frío, solo con hielo. Sus sabor es incomparable. Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo. Seat Sealco patrocina la información del tráfico. ¿Cómo se han despertado las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días. A esta hora las vías totalmente despejadas, sin retenciones ni incidencias destacadas. Eso sí, precaución porque ya hay complicación por nieve en las provincias limítrofes de Segovia y Ávila. De hecho, a esta hora de la red viaria principal, transitable pero con mucha precaución, en la AP61 a la altura del Espinar. Además, les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Y el M30, también en las calles de la capital y en los accesos a Madrid, total tranquilidad. Atento a estos datos del fin de semana en los que se nota sin duda el freno de la actividad. Respecto a la semana anterior, ha habido un 80% menos de usuarios de los autobuses de la MT y se ha reducido la contaminación en un 35%. Ese sin duda es el camino. Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles. Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. A las 7:25 hace 5 grados ahora mismo. En la Puerta de Alcalá va a hacer bastante frío hoy. Las temperaturas caen en picado de los 21 grados que hemos llegado a alcanzar este fin de semana. Este lunes no se van a superar los 11 mínimas, también a la baja en el entorno de los 3. Y los que salgan de casa, recuerda, solo para trabajar y asuntos urgentes. Paraguas en mano. En la capital va a llover esta tarde, pero si vives en la sierra, esa lluvia será más constante y en forma de tormenta. Un tiempo que no ayuda a combatir el virus. A ver si ayuda a que te quedes más tiempo en casa. En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular. Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado. Inés es una estudiante de Derecho y Administración de Empresas del CEU San Pablo. Ella es de Ávila, pero comparte piso con otros estudiantes. Además, hace prácticas en una consultoría donde ha habido casos de coronavirus. Ella, en principio, donde ha habido otros madrileños que se han ido a otros lugares de la región, a otros lugares de España, han cogido carretera y manta. Ella, en contra, ha preferido quedarse por responsabilidad. Te cuenta su historia, Ana Palacios. Inés tiene 23 años y aunque en su trabajo le mandaron a casa hace semanas y su universidad lleva cerrada ya varios días, ella siempre tuvo claro que se iba a quedar en Madrid. Nos ha explicado el porqué. Bueno, pues yo no me he ido a casa porque para empezar mi trabajo tomo medidas para teletrabajar desde casa hace ya unos cuantos días. Mañana cumpliremos una semana y porque tampoco quiero que esto llegue a mis familiares y a mis amigos. Vive en un piso en pleno Madrid con 9 estudiantes. Solo uno se ha marchado a casa. El resto aprovecha para adelantar el trabajo de fin de carrera e intenta no salir del piso. Y te recuerdo también que el coronavirus ha afectado a la rutina de las iglesias madrileñas. Este fin de semana, el arzobispado de Madrid, después de hablar con hermandades y con cofradías, ha decidido lo único que podía decidir: suspender los actos y las procesiones de Semana Santa, además de prohibir también las misas con feligreses. Te recuerdo que esa Eucaristía la puedes seguir diariamente, la misa de 11 en 13 Televisión, y también escucharla en cope.es. Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado. Impagos de renta y suministros. Retrasos en el cobro de las rentas. Llamadas a cualquier hora. Molestias a los vecinos. Destrozos. No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas. Además de pagarte directamente las rentas. Y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. 920-2011. Y recuerda, salir de casa solo para trabajar, para visitar a un mayor y para comprar lo más necesario. Hay multas y los militares y la policía municipal están ya patrullando las calles de Madrid. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Pregunta. Novedades que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, nuevo diseño. Nueva portada. ¿Nueva portada? Nueva sección de salud. ¿Nueva sección de salud? La renovada actualidad económica. ¿Con nuevas secciones? Más contenido. ¡Mucho más contenido! ¿Y todo en un solo periódico? Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son del mundo. Cuentas las calorías que quemas al día, las horas que duermes, los pasos que andas. Pero al subirte a un Cupra Ateca con 300 caballos, no cuentas kilómetros. Mides el viaje en pulsaciones. Estrénalo ahora con MyRenting por 320 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es. COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 7:30 de la mañana de un lunes 16 de marzo del 2020, que salvo en Baleares y Canarias, va a ver cómo bajan las temperaturas y bajan sensiblemente, ¿eh? Hoy en algunas zonas de la meseta lo va a hacer mucho. El frente con una masa de aire frío dejará lluvias internas, nevadas en el nordeste y en el centro peninsular. Pero como todo en la vida, como el coronavirus también pasará, ¿eh? Y el último coletazo del invierno acabará. Hoy se reúne otra vez el comité de crisis con Pedro Sánchez, los ministros con poder delegado, para hacer frente a esta cuestión. La unidad militar de emergencias patrulla con 350 efectivos Madrid y otras ciudades, Valencia, Sevilla, Zaragoza. Las multas y castigos por ir por la calle sin motivo justificado van desde los 100 euros a penas de cárcel. Porque nos jugamos el colapsar el sistema sanitario. Hay que evitar muertes y paliar en lo posible el tremendo impacto económico de esta crisis. Tremendo impacto económico. Vamos a ver si mañana martes el Consejo de Ministros aprueba un paquete económico que yo pues lo estarán peinando, digo yo, porque a partir de hoy miles de empresas van a comenzar a tramitar expedientes temporales de empleo. Hoy se podría tomar una decisión sobre el retraso de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. Y la ministra Margarita Robles dice que no concibe que Quim Torra no priorice las vidas humanas y que ahora mismo siga enfadado porque el Estado asume sus competencias y con esa rabieta de niñato malcriado. Bueno, vamos a ver. Ahora permítame unos consejos antes de hablar de otras cosas. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Sí? Hola, mamá. Oye, esta tarde voy a ir con un técnico de Securitas Direct para ponerte una alarma. Pero, hija, ¿y eso? Pues porque merece la pena, mamá. Incluye un servicio que se llama Guardián con un botón SOS para que puedas usarlo si tienes cualquier emergencia dentro o fuera de casa. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Pilar García de La Granja, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. José Antonio Vázquez Zaín, señoría, buenos días. Buenos días, don Carlos, un placer estar aquí. ¿Qué tal, profesor Güell de Liébana? Hombre, abrazos virtuales y entusiasmos raudales, don Carlos. Bueno, creo que estamos cada uno en un sitio, ahora aquí también en otro. ¿Qué tal? Buenos días. Básicamente en nuestras casas, entiendo. Teletrabajando, efectivamente. Esto es teletrabajando. Primer lunes de confinamiento, Araquis. Bueno, cuadro general. Bueno, pues mira, como todo en la vida, también de esto vamos a sacar lecciones, Herrera. Algunas las apunta Pedro Simón esta mañana en El Mundo. Ciertamente somos una sociedad tan acomodada que hasta esto de quedarnos en casa hacemos un reto. Escribe Simón que, obsesionados con lo virtual, la voz afectada no ha podido ser más analógica. Bueno, el fin de semana nos ha dejado un ensayo general ayer domingo, pero lo gordo empieza esta mañana. Fernando Villespín apunta en El País que cuando las cosas vienen mal dadas y se exige la cooperación de todos, es entonces cuando recordamos la importancia del civismo y del liderazgo. De lo primero, los españoles estamos dando muestra. Que tengamos lo segundo, lo del liderazgo, hay dudas. ABC dedica un editorial esta mañana a subrayar que estamos dando la talla, que en el primer día de cierre los españoles estuvimos a la altura de lo que se nos pide, calles vacías, acceso ordenado a las tiendas, a los kioscos, a las farmacias, cumpliendo las recomendaciones y estando fuera de casa solo lo imprescindible. Otra cosa es un gobierno que debería dar ejemplo y no lo ha dado. ¿Con qué autoridad moral pide Pablo Iglesias el confinamiento de la gente en sus hogares? Se pregunta Jorge Fernández Díaz en La Razón. Sabino Méndez inicia allí el diario de una pandemia y de entrada escribe que frente a la charla tan herida de los políticos, la calle se está portando de forma sensata. Por cierto, señoría, en los juzgados, ¿cómo se vive la cosa? A medio gas, ¿no? Bueno, hoy empezamos. Hasta hoy ha sido un caos. Ha sido un caos porque el Consejo General del Poder Judicial dejó en manos de cada uno de los magistrados que decidiéramos cómo actuábamos y, por lo tanto, unos decidieron cerrar, otros continuar y otros cerrar con restricciones. Eso obligó a los profesionales a deambular de juzgado en juzgado para ver cómo iban a ser las cosas porque nadie se quería arriesgar a perder un plazo o a que le prescribiera una acción. Hoy ya por fin tenemos unas normas uniformes para todo el Estado. Se han suspendido los plazos procesales, que nadie acuda a los juzgados. Se han establecido unas normas y estamos en servicios mínimos. De hecho, dentro de, bueno, cuando acabe, pues me iré al juzgado para organizar los servicios mínimos con el resto de compañeros y sí que ahora cerraremos y solamente aquello que sea urgente. Pilar, ¿cómo está viviendo el fin de semana y estos días? Bueno, pues organizando, ¿no? Organizando la casa, organizando los niños, horarios para intentar mantener, en fin, la estructura más parecida a lo que pueden ser días normales, sabiendo que todo es anormal, ¿no? Y luego viendo con preocupación la falta de liderazgo desde el gobierno de España. Yo no estoy de acuerdo con eso que decía Araquis del país. A mí me parece que aquí sí que ha nacido un líder que se llama Isabel Ayuso, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que está marcando el paso al resto de España. Y menos mal que tenemos a esta mujer al frente de la Comunidad de Madrid. Y en fin, y lo que vemos pues es mucha mezquindad, efectivamente. Profesor, plan económico de mañana, liquidez para las pymes y autónomos, me imagino, ¿no? Sí, al estilo alemán, don Carlos, lo que pasa es que, claro, la liquidez tiene que ser ilimitada, hay que hacer frente a los pagos de nóminas de este mes que no se van a poder pagar porque no hay caja, además hay que pagar los pagos normales porque la cadena de pagos, si se empieza a interrumpir, pues ya se arma la marimorena. Luego hay que neutralizar el pago de impuestos, o sea, no se trata ni de moratoria ni nada, no, que no se paguen impuestos ni seguridad social, y luego hay que avalar ante la banca, el Estado tiene que avalar para los créditos que pidan las pequeñas y medianas empresas. Y ahora es cuando, don Carlos, estamos ahora notando lo que ha sido la falta de superávit y lo que ha sido el desastre de las cuentas públicas españolas, porque no se están tomando medidas económicas, porque no hay capacidad de reacción, don Carlos. Esto es lo más grave. O sea, Alemania ha reaccionado, ha dicho ilimitado, crédito ilimitado. Aquí que no se preocupe nadie, aquí no hay dinero. Pero no se toman no porque no se pueda tomar, profesor, sino porque simplemente no saben qué hacer. Aquí había un planteamiento político que era vamos a subir los impuestos a todo el mundo y aprobar unos presupuestos generales del Estado que simplemente son papel mojado. Claro. Y hay que inmediatamente empezar a inyectar liquidez al sistema. Se cambian las prioridades. Y no se puede hablar de política social ni nada ahora en estos momentos. La política social es ayudar a todo el mundo. Don Carlos, un comentario muy breve. Este fin de semana los teléfonos ardían de todos los despachos de abogados, primero con los empresarios que ya están planteando ERTEs, que hoy mismo se presenten ERTEs, y con los empleados que llamaban preguntando, ya he recibido una comunicación de que no vaya a trabajar, ¿qué va a pasar conmigo? Es decir, aquellos empleados que están en casa sufriendo ya el aislamiento y aún encima se encuentran con que dudan de si a final de mes cobrarán, no cobrarán, qué cobrarán y cómo van a sobrevivir. Esta lucha tiene varios campos de batalla. De este frente económico precisamente que se comenta. Pues mira, con respecto a lo que decía Taín, la realidad de este lunes, diferente a todos, ¿no?, la pinta el mundo. Decenas de miles de trabajadores que se quedan esta mañana en casa por imperativo de sus empresas. Cadenas de montajes de coches, grandes almacenes, han enviado a sus trabajadores a casa hasta nuevo aviso. Sumen en los autónomos, pequeños negocios, todo cerrado. Y un gobierno dividido a punta 5 días no es de entrada lo más recomendable. Alemania como referente, como decía el profesor, con un dato leído en el editorial de 5 días, Alemania se ha lanzado a movilizar 500.000 millones de euros en garantías públicas para evitar un colapso de la financiación. En España, de momento, solo se han aprobado tímidas moratorias de pagos a Hacienda. Mañana se nos anuncia el paquete central de las ayudas y no es hora de tener miedo al déficit público, se apunta en varios diarios. Los autónomos, recuerda ABC, han sido muy claros en lo que quieren. Suspensión inmediata de la cotización en los 2 próximos meses y que se garantice la prestación por cese de actividad. Carlos Segovia escribe en El Mundo que los empresarios van a poner sobre la mesa al gobierno su receta, que el Estado avale el 80% del crédito que la banca dé a empresas de todo tamaño en un plan a 7 años con 2 de carencia. Esto es peor, dice Segovia, que en 2008, porque ya no es que decaiga la entrada de dinero en caja, sino que directamente se esfuma. Claro, es que no entra. Exacto. No entra ni un duro, vamos. Fíjate, a la tragedia social y de la pandemia y de la enfermedad y la pérdida masiva de vidas que vamos a ver, aquí nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Y además a un cambio de paradigma en relaciones, en trabajo, en forma de comunicarnos. Esto está cambiando muchas cosas muy rápido, ¿no? El otro día decía la presidenta de la Comunidad de Madrid que las medidas de digitalización que estaban previstas para 4 años se han implantado en 10 días. Es decir, la revolución que estamos viviendo alrededor nuestro implica un cambio en todos los sentidos para el que no estamos preparados y que se va a hacer sí o sí. Esto no es el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, que implicó el cierre crediticio internacional, pero había reservas de ahorro. Aquí vamos a crisis sobre crisis. Júntame la lucha sanitaria, Araquis, y la batalla política. Bueno, pues mira, por ejemplo, de la lucha sanitaria, en España se está trabajando contra reloj, ¿no? Hoy destacan varios diarios, El Mundo, ABC o La Vanguardia, cómo se está probando ya un fármaco. 200 enfermos en Cataluña, dice La Vanguardia, que están recibiendo ese medicamento que ralentiza el contagio. Los ensayos van a tener resultados en 3 semanas, se cuenta. Hay un reportaje en El Mundo sobre un hospital, auténtica zona cero del virus, que es el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Allí hay 200 casos y son los paracaidistas los que están ayudando, habilitando camas en el gimnasio y en la biblioteca. Se destaca mucho la labor del ejército, que ya ha empezado a desplegarse en algunas ciudades. Y en cuanto a lo político, pues el delirio absoluto del presidente catalán Torra, empeñado en hacer la guerra por su cuenta, se queda solo, dice el editorial del País, porque hasta ahora las autonomías están cooperando y la administración está funcionando como una sola. Y en cuanto a lo de Torra, bueno, pues se agotan los adjetivos. Un separatismo enfermo de deslealtad, dice La Razón. Son estos, escribe Sostres en ABC, los que nos confinaron hace tiempo con su mezquindad y sus límites mentales y ahora hacen el ridículo. Y luego está la división del gobierno de coalición. Dice ABC que en cuanto ha sido sometido a una verdadera prueba, no con eslóganes ni con propaganda, este gobierno no ha resistido porque nunca fue un gobierno sino una mera posesión del poder. Después del Consejo de Ministros del sábado, ¿tenéis la impresión de que el gobierno está roto o perjudicado? Pilar. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos que estar detrás del gobierno de España y del presidente del gobierno. Esta es una situación de emergencia y punto, ya está, ya habrá tiempo para todo lo demás. Eso no implica que no critiquemos decisiones políticas que pueden no ser acertadas. El Consejo de Ministros extraordinario fue un guirigay estupendo, en donde algunos intentaron utilizar de forma partidista la situación de alarma que vivimos en nuestro país. Y eso, efectivamente, no solo hay que denunciarlo, sino que se puede criticar. Y esto no implica no estar detrás del gobierno y de las decisiones que se tomen en pie de la salud de todos. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted, señoría? A ver, yo ahora mismo no voy a opinar del gobierno. Solo recuerdo una cosa, el señor Torra ya está inhabilitado. Yo creo que la justicia ya dijo lo que tenía que decir y hay determinados personajes que no deberían de estar. Yo creo que ahora es el momento de aportar ideas. Se pide que los establecimientos comerciales permanezcan abiertos, sobre todo de alimentación, pero no se protege a las dependientes ni se les da medios, pues si ellos no los pueden conseguir, que el Estado se los facilite para que no sean focos de contaminación. Se está diciendo que se está llegando tarde a decisiones. Por favor, que las tomen cuanto antes y que escuchen a aquellos como el profesor de Liébana, que esperan, pues son especialistas y saben dar consejos. Más tarde ya hablaremos del gobierno, que hay todavía muchísimo, muchísimo que decir. Bueno, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es depresión económica. Sí, hace 7 días, don Carlos, la ministra de Economía, Nadia Calviño, decía que el impacto económico del coronavirus es poco significativo y transitorio, señalando que la bolsa española es una de las que están registrando menor volatilidad. En 3 semanas, el IBEX ha perdido más de 206.000 millones de euros, nada más y nada menos que el 17% del PIB de España en 2019. El sábado por la noche, el presidente Pedro Sánchez hablaba de impacto de envergadura y, con el debido respeto, Nadia Calviño me recuerda cada día más a Pedro Solbes y el amargo trance de esas vicisitudes de 2020 me retrotrae a 2008, cuando se incubaba la gran crisis financiera. Hoy seguimos sin medidas económicas consistentes y coherentes por parte del gobierno para encajar el crack que va a noquear, está noqueando a la economía española. El gobierno, que hasta ahora había pasado de la extrema gravedad sanitaria y económica del virus, está obligado a priorizar un plan de rescate económico para autónomos, pymes e incluso empresas de mayor tamaño, y el mercado laboral también, ante la avalancha de ERES y ERES martes en ciernes y rompiendo los topes de déficit y deuda pública, tiene que poner en marcha el gobierno la cláusula de escape general que permita aumentar el gasto en todos los sectores económicos. Hay que asegurar liquidez y amarrar deuda, son sendos ejes críticos que van a colapsar en las próximas horas nuestra economía. Y Alemania, como antes comentábamos, gracias al margen que le otorga su superávit presupuestario, da crédito ilimitado a sus empresas para evitar problemas de liquidez y margen para invertir en estabilidad. La economía aquí en España se paraliza, el gobierno sigue sin aparecer en escena y el diagnóstico, don Carlos, es tajante. España está en depresión económica al conjugarse todos los factores adversos y si no se reacciona ya, tenemos un desastre mayúsculo. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Vamos a ver qué nos va a contar Orange. Pues fíjate, Herrera, es el momento justo para que nos digan la verdad, que no nos cuenten milongas lo que no es. Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50€ durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca. Bueno, pues ya ven ustedes lo que es llevar las órdenes hasta un extremo. Aquí todos los que hemos hablado hasta ahora estamos cada uno confinados en un rincón particular, con una línea, bueno, Tony también. Que... Sí, la única que está en la radio es Natalia. Sí, pobre. Es que es muy importante es un sol, estar perdona, en casa. Y yo, perdona, bueno, y yo también. Espérate. Que, bueno. Soy la Agustina de Aragón. Del... Pues he dicho. ¡Hombre! Contra todo. He dicho hasta esta hora. Porque además de Natalia y María Luisa Núñez, pues Eduardo también. Y Darán... Con la 11 está en la radio. Sí, y yo. ¿Qué tal? Claro, y yo voy a hablar de deporte. Bueno, de deporte no, porque no hay. Voy a hablar del coronavirus porque hay más infectados. 5 positivos en el Valencia, 1 en Elche. Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y hermano de Felipe, también está con el coronavirus. Nosotros estamos encerrados en casa. Fíjate, yo esto no lo entiendo, lo de Borinchoso. Ayer 6.200 corredores participaron en la media maratón de Bath. 6.200, Sí, fíjate, pero yo creo hoy hay una rueda de prensa de última hora de Boris Johnson. Yo creo que va a dar marcha atrás en esa... En esa idea de que todo el mundo se tiene que contagiar y no pasa nada, ¿no? Él dice que va a dar marcha atrás cuando se peine, no te digo más. Y en Londres se está celebrando también el preolímpico de boxeo. ¿Más peligro que el boxeo puede haber? Pues no. Y uno de los deportes que se pueden ver, bien en todos sitios, y yo lo vengo pregonando aquí, que ya lo dije yo en su día, entretenido para ver en la tele, ahora que no hay deporte, es el snooker, que es una forma de jugar al billar muy entretenida y que el otro día, este fin de semana, estuvo el torneo de Gibraltar. Y este dato es importante, fíjate, el sábado, porque claro, en Gibraltar, ¿qué sigue, la norma de Inglaterra o la norma de España? Pues este sábado había público en los partidos y el domingo ya prohibieron público y que se dieran las manos los jugadores. Eso es importante. ¿El snooker ese es eso que lo ve? Snooker es un billar que se juega con muchísimas bolas, unas rojas y otras de colores. Es muy entretenido, se le coge rápidamente la mecánica y es muy divertido de ver. Y bueno, un ahora... diario, voy a hacer un diario de mis actividades deportivas en mi casa. De mi reclusión. Ayer, atención que voy a salir hecho un toro. Ayer hice 7 abdominales y 2 flexiones de brazos. Ahí va. La segunda me costó porque doy con la barriga. No hay quien te pare. Ahora a las 8 noticias.